Muy bien. Muy buenas noches, bienvenidos a otro programa de Universo Alternativo. Programa multidisciplinario como pocos. No, en realidad vamos a dejar de mentir. ¿Qué tenemos para hoy, Nico? En realidad, yo te voy a contar un poquito lo que yo pensaba hacer y vos me contás lo que vos pensabas hacer y entre nosotros dos vamos a hacer el programa porque hoy Jorge no nos va a estar acompañando. Hoy Jorge no está y bueno, nos tomó la de... Tenía asuntos pendientes. Sí, con en realidad... Con el gobierno, entonces, bueno, nos tenemos que encargar nosotros. Por motivos de fuerza mayor... El gobierno. O no, sí, puede ser. Pero está, en fin, bueno, hoy vamos a tener un programa así, como entre nosotros dos, por como dijo Juan Pablo, y bueno, vamos a andar tirando... De carácter informativo, vamos a estar hablando un poquito de lo que aconteció en la semana, un poquito de lo que... Yo estoy seguro que Nico va a querer mencionar todo lo que fue el lanzamiento de DC, de sus famosos 52 cómics con el reboot de DC. El New 52, es muy largo para mencionar. Pero por lo menos hacer un paneo chiquito de lo que sí fue una porquería y de lo que al menos estuvo bueno, ¿no? No, mira, en general por ahora va bien. Con ese Green Arrow, ¿te parece? Green Arrow todavía no lo leí, pero por lo menos lo que me interesaron a mí y lo que me llamaron la atención van bien. Obviamente hay un montón de inconclusiones ahí, pero no me quiero poner a hablar de en realidad, sí, hay como incongruencias de que haciendo, bueno, vamos a hacer un reboot, en realidad están retomando tanta cosa vieja que no es reboot para nada. Pero bueno, también vamos a estar hablando un poquito de lo que nos dejó la semana de cine, de proyectos nuevos. Vamos a dejarle un bloque para J.J. Abrams, que este tipo, la verdad que se lo viene ganando, el bloque. Sí. Ya que tiene una trayectoria... Hace contribuciones al mundillo. Sí, ha hecho bastante. O sea, como que realmente últimamente ha hecho contribuciones al mundillo. Y ha estado entre las sombras. Digamos que desde que lo está padrinando Steven Spielberg, es otra cosa. Sí, también ha tenido esa serie que se llamó Lost, que está bajo su ala también, por decirlo de cierta manera. Es casi lo que los mandera, por decirlo de alguna forma. Sí, puede ser. Bueno, antes que nada, gente, vamos a repetir las vías de comunicación. 623-4453, el teléfono de Unirradio. Ustedes pueden llamar. Nuestra operadora Paola Tavares nos filtra con ustedes. Y, no sé, pueden preguntarnos lo que quieran y eso. Salir a favor de alguna criatura sobrenatural, como salieron como los velociraptores la otra vez. Pueden mandarnos un mail a nuestro correo, que es universal.alternativo@gmail.com, o agregarnos el MSN, que es el mismo. Y también lo mismo, consultas, sugerencias, etcétera, etcétera. Nuestro Facebook es Universo Alternativo. Buscan en la página, en la red social, y van a encontrar el logo del programa en nuestro perfil. Y también nos agregan y nos postean en el muro lo que se les antoje, menos putearnos. Cualquier cosa después pueden hablar de lo que quieran. Y después nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com, donde pueden escuchar los programas del siglo... actual, el 2011, y a la vez descargarlo si desean tenerlo. Vaya escuchando en el Omnibus o si están al pedo. Y bueno, como agradecerle a Paola que siempre nos está operando ahí. Y agradecerle a lo que nos están escuchando. Y bueno, no sé más que mencionar con Pablo. Y bueno, y en realidad cuando Paola nos indique, como ella es la orquestadora de nuestra música, cuando nos indique arrancamos el programa. De la fecha de hoy. Commit no crime, you don't know why we pass you by. You're for something never found along these lines. Someday you may turn around and terrify. You can't deny, you crucify. Won't you get down in the gutter swallowing your pride? Why say yeah? Muy bien, vamos a arrancar el programa del día de hoy con nuestro querido bloque de noticias de la mano de Lordi de Banda Sonora. Bueno, Juan. Bueno, en realidad simplemente para hacer una mención a lo que fue el programa pasado de lo que es la serie animada de Batman, mencionar que en septiembre, o sea en este mes, la editorial Planeta sacó los 6 números que compusieron el arco argumental de Ciudad Rota. Broken City, sí. Broken City, es Gotham City, Broken City, de Batman, en una estética completamente noir y con un perfil completamente detectivesco. Dejamos de lado la super hiperrealidad que tiene el mundo de DC, con superhéroes que vuelan y todo, y vamos a un perfil más detectivesco, en una ciudad más oscura, iluminada con luces y todo, con una estética bastante noir. Y bueno, si ya les gustó la serie animada, como mantenerse un poquito dentro de lo que es este... ese mundo en realidad, bueno, al menos esa estética. Yo creo que estaba bueno mencionarlo, porque como sí, justo es en este mes que salió esta edición, me ha resultado interesante vincularlo un poquito con lo que fue el programa pasado, ¿no? Sí, es una recopilación de los 6 cómics de Broken City que larga Planeta en un tomo, lo que está bastante bueno. Bueno, Nico, te dejo esta... mencionar por arriba nomás que la semana pasada fue, sí, 12 de septiembre o fue esta semana, ahora no me acuerdo. Sí, el viernes pasado. No lo mencionamos, que falleció Andy Whitfield, que Andy Whitfield era el protagonista de la serie Spartacus, Blood and Sand. Que bueno. Vamos a decir que fue una serie que realmente llamó mucho la atención, una estética bastante similar a lo que era la serie de 300. Ahí va, una estética que viene de la película de 300, sí. Bueno, en realidad era una miniserie que ya iba por su segunda temporada, si no me equivoco, bastante fuerte. Vamos a ver que, por ejemplo, no solamente teníamos a Andy Whitfield, que en realidad no era un actor muy conocido, pero sí en su elenco, por ejemplo, teníamos a Lucy Lawless, más conocida por su papel de Gina, trabajando en esta serie. Y bueno, sí, y en realidad, sí, digo, como que es un bajón bastante importante, digo, ya que no es que murió un personaje, murió el protagonista. No, sí, además... Y de una enfermedad inesperada. 39 años tenía el flaco y venía arrastrando, no sé bien qué es, creo que era cáncer o algo así. Sí, o sea, era un mal congénito, vamos también a aclarar, no murió de una sobredosis, murió de una enfermedad terminal. Que en realidad parece que se le habían encontrado hace 2 años nada más, cuando él estaba ya durante el rodaje de lo que fue la primera temporada de Spartacus. Y bueno, el loco ya venía armando como que ya estaba recuperado y habían metido un spin-off entre medio que fue Spartacus Gods of the Sand, creo que es, Dioses de la Arena. Y ahora el loco estaba preparado para ya arrancar la segunda temporada y estaba bueno, pasó esto, y León. Pero vamos a ver, igual ya aparentemente ya tienen un sustituto, que es Liam McIntyre, o como se diga, que ha participado en la serie de Pacific. Sustituirá a Whitfield, pero no va a ser lo mismo. Bueno, después dentro de otras noticias, para mencionar, solamente un chiquito en sí, es lo que es, bueno, ya que mencionamos el estilo como Spartacus, mencionamos 300. Ya que vamos a hablar, vamos a decir justamente, vamos a terminar de hablar de 300. Bueno, parece que se está proyectando una secuela de lo que es la película y a su vez se está hablando con Gerard Butler, quien interpretó a Leonidas en la primera película, que es del 2006. Y bueno, digamos que... la intención es, ya que salió un segundo tomo dirigido por dirigido no, creado por Frank Miller. Sí, el de Xerxes. Se proyecta la película 300, La batalla de Artemisa, para el 2013. Parece que los actores igual todavía no han confirmado y todavía se está viendo parte del guión, de la adaptación en realidad de la novela gráfica a la película. Pero por lo menos, digamos que los actores, sobre todo Gerald Butler, que fue entrevistado por MTV apenas se hizo público en realidad el proyecto de la película, dijo que, que él estaba interesado en hacer una película siempre y cuando fuera tan buena como la anterior, ya que el proyecto que él había tenido, o sea, había sido algo bastante especial la película para él, casi que lo catapultó a la fama, y que en realidad no quería hacer algo que desmereciera la obra anterior, por lo cual si el proyecto no era bueno, él no se iba a subir a... Sí, igual yo creo que ya viene mal armado el tema de esta secuela, spin-off, o como quieras decirlo, de 300, y la iba a volver a dirigir Zack Snyder se bajó, ahora la va a dirigir, ahora no me acuerdo quién es el director actual. Salieron diciendo esto, sí, que Butler y la actriz que hace a la reina, que es la misma que hace a Cersei en Juego de Tronos, no me sale el nombre ahora, también iban a aparecer, y bueno, ahora sale Butler diciendo que todavía no sabe si va a aparecer o no. El director es Noam Burro. Ahí va, bueno. Y bueno, pero ya que estamos hablando de superproducciones que plantearon una secuela interesante, podemos siempre mencionar esta. A ver, Nico, ¿te dejo el picaboz o querés que lo diga yo? No, dale, a vos que te llama bien. Expendables 2, la película que tenía a Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Terry Crew, Mike Rourke, Randy Couture y otros. Bueno, entre esos otros, vamos a mencionar, por ejemplo, a Jet Li. Digamos que se va a ir a épica. ¿Por qué épica? Porque de todos estos grandes actores que están de la mano de Sylvester Stallone, se van a sumar dos grandes más, dos goliaths, por sí, decirlo, sí. Del cine de acción de la época de los 90, que son Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme, que oficialmente ya están en el cast. Sí, Chuck Norris va a actuar en la película y Jean-Claude Van Damme también. Total. O sea... Creo que actualmente no queda ningún titán de la generación de héroes duros de acción de la época de 80-90 que no esté en esta película. No, pero está bueno. El tema es que... ¿Cuánto va a durar esta película? 3 horas, digo. Para... Aunque sea un simple cameo, yo iría a ver una película por un buen cameo de Chuck Norris o por un buen cameo de ¿cómo es este? De Jean-Claude Van Damme. Es más, no solo eso, sino yo me acuerdo, creo, de la última película en donde vi un cameo de Chuck Norris fue en Dodgeball, que te juro que... Fuera que la película es muy buena, valió toda la película también. Ah, no, el cameo de Chuck Norris en Dodgeball es increíble. Así que digo, espectacular. No sé cómo llegar a decir lo épico que puede llegar a ser esta película, ¿está? The Expendables 2 es una película que se está esperando para el año que viene. O sea que ahora nomás, 2012. Sí. Sí, repito. Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme. Mickey Rourke, Dolph Lundgren. Es He-Man en la película He-Man, es el ruso de Rocky. O sea, tenés al ruso de Rocky y tenés a Rocky en la misma película. Y son amigos. Sí, aparentemente ya Stallone dijo que Van Damme y él van a tener una escena de pelea. Se van a agarrar a las piñas, aparentemente. Para mí es espectacular. Porque aparte Van Damme tiene un problema bastante grande con las escenas de acción, no sé si sabían. No le gusta perder. Y muchas veces él ha modificado el guión para no quedar mal parado en las escenas. Guau, pero es medio mongólico. Y Jean-Claude Van Damme peleó contra... Vamos a partir de la base. Jean-Claude Van Damme no es medio mongólico. Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris, los dos, pelearon contra... Con Bruce Lee. O sea, estamos hablando de tipos épicos de acción del cine. La de Bruce Lee la vi. Cuando pelea con Norris, lo vi. Pero después con Van Damme no lo vi. Es más, estamos hablando de niveles épicos, épicos de testosterona. O sea, es la testosterona de la testosterona. No sé cómo explicarlo, pero es muy épico. Y bueno, a todo esto, en realidad, nos queda mencionar toda la parte de cómics. Porque, se despidió la Comic-Con. Ya arrancó lo que fue septiembre, que era el proyecto del lanzamiento del reboot de DC con los 52. Terminó el mega evento de Marvel Comics, que era Fear Itself. Spider Island todavía sigue. Sí, pero no es un mega evento. No, no. Por mencionar también otras cosas relacionadas a lo que es las series. Alphas, que es una serie como de gente con poderes telequinéticos, que la está, bueno, Sci-Fi la está produciendo. Que bueno, como dijimos la vez pasada, Sci-Fi, canal encargado que era para lo que fue la serie Farscape, que la mencionamos la vez pasada. Uh-huh, sí. Va a sacar una segunda temporada, o sea que se está invirtiendo un poquito en estas series. También para mencionar, muy, muy, muy por arriba, hablando de... No, de los 52, podemos decir que han salido cosas bastante buenas. O sea, creo que la gente quedó bastante contenta, ya que lo más pesado de los 52 que se quería ver, por ejemplo, que era... Stormwatch, que es algo que mucha gente le tenía cierto miedo a lo que podían llegar a hacer con Stormwatch. Stormwatch gustó, por lo menos yo lo leí, a mí me gustó. Porque lo que te plantea Stormwatch es, bueno, nosotros estamos antes de que los héroes estuvieran. Ver a un detective marciano, que era lo que a mí me incomodaba, que me lo habían quitado de la Liga de la Justicia, verlo ahí con el grupo de Stormwatch, lo ves 10 veces más al lado de lo que es en la Liga. O sea, acá no tengo que hacerme el héroe de frente y mano. Van y se dan con lo que se tienen que dar. También, bueno, también podemos saltar para el otro lado, tipo que dan... Yo qué sé, Batgirl, el primer tomo de Batgirl, que me vuelve Barbara Gordon a ser Batgirl, y me patearon a un lado Stephanie Brown, que Stephanie Brown era tremendo personaje como Batgirl. Nos comentan que Bárbara estuvo 2 años en silla de ruedas, pasó lo del Joker, pero... Como que claro, vos venís de 20 años sabiendo que Bárbara había dejado de ser Batgirl y que había pasado a ser Oráculo y... A mí me choca todavía verla de vuelta en el traje, pero la prefiero como Oráculo toda la vida y antes que volviendo a eso. Sí, es verdad, son esos spin-offs que si quisieron hacer un quiebre que realmente como que chocaron, o sea, más que agradarle al público, como que si estás muy acostumbrado a algo y realmente el cambio no le agrega nada nuevo. No, pero son inconcurrencias también por el sentido del grupo de guionistas y de dibujantes. Por ejemplo, Gail Simone, que es la guionista de Batgirl desde la etapa de antes de todo el proceso de Batman Rip, cuando el Batimundo estaba bajo la batuta de Morrison. Simone dijo que Stephanie Brown era un personaje que se iba a quedar con el manto de Batgirl por un buen tiempo. ¿Qué buen tiempo? Creo que llegaron a 15 cómics y salió todo este proceso del nuevo 52 y volvimos a Barbara Gordon, o sea. Igual yo creo que lo interesante de todo esto es que los pesos pesados que fueron la Action Comics y la Detective Comics, que eran los dos pesos, que la mayoría de los fanáticos estaban criticando ya que les cortaron las alas, o sea, la Action Comics llegó a los 900 y algo, sí, y el Detective Comics a los 880 y pico, o sea, que iban a llegar a los 1000 tomos y con este reboot se cortaron. Sí, no, lo de la numerología ya ni te quemás. Sí, pero igual, gustaron. Ojo, gustaron. Yo creo que esos dos pesos pesados gustaron. El Action y el Detective gustaron, sí. Ver a un Superman en el Action Comics que no tiene sus poderes totalmente desarrollados, no vuela en el Action Comics. Que eso me pareció medio sacado de Smallville, la idea de que no vuele. Sí, ese es el problema también de lo que se está criticando, por ejemplo, a una de las cosas que me pareció horrible, que fue Green Arrow. Que le haya metido también una estética a Steve Jobs, por decirlo de alguna manera, que un Oliver Queen pase a ser un Steve Jobs y no tenga barba y bigote. Claro, o sea, dejó de ser un cómic maduro y serio, que era justamente, o sea, el público era un público maduro, donde se hablaba tema de violencia, pero violencia... ¿Cómo decir que Oliver Queen no tuvo una infancia fácil? Vio como su madre se la lastraban, los leones en África le lastraron a la madre. Y el padre era tipo cagando a la madre con quien pudiera y... Claro, a ese tipo de temática voy, una temática adulta. O sea, estamos hablando de gente que se emborracha, que golpea a la mujer, que vende, o sea, que estafa, engaña. Claro. Desencuentros, o sea, cosas interesantes y lo pasamos a un... perfil adolescente. Después de Brightest Day había quedado tipo como con una cierta redención en el sentido de volver a luchar en Star City y salir del bosque ese que se había creado a partir de Brightest Day, pero digo, volverlo a... es algo medio extraño, es como te digo, es medio... Después, por ejemplo, Detective Comics arrancó también, Detective arrancó con Batman, mostrándonos el inicio de lo que vendría a ser su lucha con el Joker. Que al final. Que está ahí, está bueno. Después pues, yo creo que lo que hace que esté bueno es que es oscuro de vuelta. Que sí, es un sí. Batman serio y que es más o menos lo que la gente quiera. O sea, vamos a partir de la base de que los fanáticos de Batman quieren un Batman detective. Sí, es obvio, un Batman de. Es un Batman de Steven Motherfucker. Sí. Tiene eso, ¿me entendés? O sea, es malo, serio y oscuro. Vamos a decir que también Batman tiene una gran importancia dentro del universo de DC, a la altura de si nos ponemos a mirar cuántos cómics aparece él. Sí. Está Detective y Comics. Por ahora de Batman está en Detective y Comics. Batman, su serie unipersonal. Batman y Robin, que ahora Bruce va a estar con Damian. O sea, va a estar. Está bueno cómo se imparte la relación padre-hijo. Adicional de. A la adicional de compañeros como con superhéroes, pero digo. O sea, me parece interesante en eso, de que en realidad, digo, sinceramente, Batman se volvió. Si antes se decía, por ejemplo, que tenían un superhéroe que era la estrella de cada marca, DC Comics tiene dos: tiene Batman y tiene Superman. Sí. Por lejos, o sea, creo que son los dos más icónicos que hay, en donde tenemos dos tipos que en sus perfiles completamente diferentes, porque son completamente diferentes, los dos ganan siempre. Y no ganan porque está todo regalado. No, pero además han sabido tener. Los dos han sabido tener sus dos cosas. Los dos han sabido morir. Los dos han sabido morir. Bruce ha sabido volver del tiempo. Está, eso fue un bolazo. No, bueno. No, no sé si. Es medio. Es como te digo, todos esos. Las crisis y todo eso traen ciertas cosas que, bueno, no gustan a veces. Pero Superman bueno, supo pelear con Doomsday. Batman supo pelear con Doomsday. Sí, con Darkseid. Con Darkseid, sí. Porque el único que le puede hacer frente es Batman. No, Superman también. Superman, espero que viste, es algo que espero que se dejen de joder en este. En este reboot, en el nuevo 52, que Superman de trasca como tiene que dar. Porque muchas veces es eso del ideal y todo eso. Y yo he visto. Yo me acuerdo de un cómic cuando salió las ediciones anuales. Que se pelean con. O sea, en realidad, algunos de esos antiguos de la parte de Wonder Woman, de cuando Wonder Woman estaba con el. ¿Cómo es este? Con la cinta a los ojos. En señal de justicia, después de todo el quiebre de ¿cómo se llama este tipo? Luz. ¿Qué tipo de luz? No importa, cuando. Estoy con los nombres de DC Comics. Yo no soy lector de DC, aclaro, ¿no? Pero se invocan a los cuatro elementales de la Tierra. O sea, la representación del agua, fuego, tierra y viento. Y Superman dijo. Y lo quieren expulsar a Superman de la Tierra diciéndole que él no pertenece ahí. Y Superman dice: yo soy terrícola, pertenezco aquí. Y ustedes no me pueden vencer. Sí, porque yo soy el agua y controlo todo el agua. Yo soy la Tierra, controlo toda la Tierra. Sí, yo puedo destruir el planeta si quiero. Bueno, ¿viste? No lo tiene todos siempre esos momentos. Y ese momento cuando vos decís: pero pará, ¿los está amenazando que va a destruir el planeta Tierra si quiere? Y sí, los amenazó. Y los elementales sabían que en realidad él podía destruir el planeta Tierra si quería. Y dijeron, bueno, está bien. Contigo no se puede joder. Otro momento, por ejemplo, que es antes del año 52. En el All-Star Batman y Robin. Hay un momento que es muy bueno porque Batman es un pesetero en esos cómics. Jode a todo, o sea, le gusta joderlos. Entonces a Superman, por ejemplo, lo jode y el otro se enoja. En el sentido que le muestran como que es muy sádico en el cómic Batman, en ese cómic, y está bueno como Clark se enoja también. Sí, porque lo que tiene que está bueno de Superman, fuera de que en realidad el tipo es recontra superpoderoso, es muy humano, es muy de enojarse, muy de ofenderse y retirarse, es bastante hasta derrotista en algunas situaciones, altruista en otras, es muy emotivo el caso, se deja llevar mucho por las emociones. Que en realidad, por ejemplo, a veces no puedes saber cómo va a reaccionar Superman. Batman, de repente, sí sabes, es mucho más marcada la postura. Sí, sin duda alguna. Bueno, pero está, como dijimos, Detective Comics salió. También ha salido Batman y Robin, que como No, nos salió la cosa del pantano. Salió la cosa del pantano. Que es interesante mencionarlo también. Volvemos, sí, al personaje desde Swamp Thing, que había retornado al universo DC en el final de Brightest Day, técnicamente, por decirlo de alguna manera. Y salió Justice League, en donde, como vos decís, habían retirado a Martian Manhunter. Sí, metieron a Cyborg, aparentemente. Igual en el primero solamente aparecen Batman y Green Lantern. Y bueno, acordémonos que Justice League viene 5 años atrás, o sea, es 5 años en el pasado a la continuidad que va trayendo ese ahora. Bueno, después tenemos de franquicias diferentes de Marvel que las han unificado en este nuevo relanzamiento, como es Static Shock. DC, Marvel. DC, perdón, DC Comics. Sí, Static. Sí, que. Después Hulk, que no. Halcón y no Paloma, gustó. Que son dos personajes que yo sinceramente no los conocía y los agarré justo en la saga de Blackest Night y de Brightest Day, pero digo, no está ahí. Justice League International, que sí, es otra franquicia Justice más de Justice League. Justice International con un poster goal de héroe, de líder. Y capaz que en realidad, por mencionar lo más jugado, fuera de lo que vos dijiste de Stormwatch, es Frankenstein, Agent of Shade. Es siempre lo que Yo le tengo fe a Frankenstein. En realidad es que es lo que dice mucha gente. O sea, vos tenés toda una línea y siempre tenés que dejar dentro. Si vos decís, voy a hacer un lanzamiento de 52 tomos. Esto vendría. Vamos. Esto es lo raro. Frankenstein, Demon Knights, que Demon Knights está muy bueno. El primer cómic de Demon Knights está bueno. Que es Etrigan recolectando. Está con Madame Xanadu, el Caballero Brillante y ahora no me acuerdo quién más. Luchando contra un señor de la guerra, no en una época medieval ni en la época actual, pero está bastante interesante. Frankenstein, como decía recién vos, y Resurrection Man son lo que llamaron más Justice League Dark, la parte dark de DC que vendría a ser el... Sí, como era Midnight Suns de Marvel. Sí, me sale Vértigo y no sé si tengo que decir Vértigo, tengo que decir Vértigo, vendría a ser Vértigo. No está o en Vértigo. Wildstorm, el Vértigo 2.0, técnicamente. Porque trae todo eso de... Sí, igual ahí yo te tomaría más porque Vértigo en realidad no apunta a una tendencia oscura, sino que apunta a una tendencia adulta. Vamos a ver cómo encaran estos cómics. Pero está bueno que hagan esas cosas raras y diversas y que no sea tan clásico. También le tengo tremenda gana de leer es de Justice League Dark, que tenés a John Constantine, va a estar Satana, que a Satana le cambiaron el look, eso medio como que me chocó un poquito, y después va a estar Deadman. En el Escuadrón Suicida estaba Harley Quinn, personaje que como habíamos dicho... Ojo, no lo leí todavía, Escuadrón Suicida. No, pero vimos la portada con el nuevo diseño de traje de Harley Quinn. Sí, Harley Quinn está ahí metida. No te dan a especificar si era la compinche del Joker en esta nueva cosa. Lo que pude ver fue una Amanda Waller rejuvenecida, no obesa, lo cual le quita cierta particularidad al personaje de Amanda Waller. Sí, era como importante. No era obesa, era importante. Sí, bueno. Era robusta. Ahí va, capaz que era robusta la palabra que estaba buscando y no me salió. Metía a mí. Bueno, siendo robusta, metía miedo. Vamos a ir cortando entonces ahora. Igual lo que sí vamos a ir diciendo es que después, más adelante, vamos a seguir profundizando con los 52 cómics del nuevo reboot de DC. Cuando termine septiembre, porque técnicamente tengo que esperar a todo septiembre para que termine. Sí, en realidad son dos programas. Entonces, sí. O sea, tenemos dos programas para seguir hablando de estos lanzamientos. Tenemos que hablar un poquito, vamos a dejar para otro programa, lo que fue el cierre de Fear Itself, de Marvel. Eso no. Y bueno, y ahora los vamos a dejar con lo que J.J. Abrams, cuando Paula quiera. 89.1 FM. Univario. Universidad de la República. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. The waves keep on crashing on me for some reason. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear the lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Muy bien, volvemos para el segundo bloque de Universo Alternativo. Y bueno, como dijo Juan Pablo, vamos a estar un poco hablando del señor J.J. Abrams. Juan Pablo, J.J. Abrams para los que no sabemos. Bueno, ¿por qué estamos escuchando la música de la película? ¿Porque ibas a tratar de volar con una bicicleta? No, porque en realidad J.J. Abrams, como estábamos diciendo en el bloque anterior, fue apadrinado por Steven Spielberg en sus últimos proyectos. Sobre todo el último proyecto de este año, que fue Super 8. ¿Quién es J.J. Abrams? Bueno, es un tipo que uno dice, pa, me suena de nombre. Y otra gente dice, no, es un salado, es uno de los creadores de Lost. Sí, ¿quién es J.J. Abrams? Justamente es un tipo que estuvo mucho tiempo por atrás en el espectáculo, como guionista, hasta como creador de música en realidad para diferentes series y cosas. Es más, vamos a hacer cosas que es bastante divertida. Él es el creador de la canción de Fringe. Ah, la serie. Del tema principal. Ah, de la canción. El tema principal. Es compositor, A ver si Paola me puedo poner el tema de Fringe, que la maté así, pues se lo estoy tirando de la nada. Mira, también hizo el tema principal de Alias, el tema principal de Lost y un tema de Mission Impossible 3. Andás a ver. Está ahí Felicity, que no sé cuál es Felicity. Felicity es una serie tipo. Ali McBeal. Sí, una cosa así. No sé, te tiré a Lee McBeal Fortin. No, pero sí, pero lo único que es de un adolescente es una sitcom. Bueno. ¿Querés mencionar su carrera como guionista? No sé. No, simplemente quiero decir que J.J. Abrams siempre estuvo ahí. ¿Por qué quiero decir que J.J. Abrams siempre estuvo ahí? Primero de todo, que no es un pibe joven. Por más que mucho cuando lo ves, por ejemplo, en la Comic Con y todo, parece un pibe joven. Bueno, tiene 45 pirulos. El tipo tiene 45 pirulos. ¿Está? El tipo has trabajado como compositor, como actor, como director, productor de cine, productor de televisión, director de cine, director también para series, guionista. ¿Se le puede considerar un friki de la vieja guardia? No, para nada. ¿Por qué no? Porque en realidad digo, su mayor intervención en cuanto al mundo friki ha sido en la actualidad. ¿Por qué en la actualidad? Bueno, primero de todo vamos a decir que él ha estado a cargo de crear lo que fue la, bueno, una serie que a mí no me gusta en lo personal, pero que sí ha tenido bastante auge, fue Alias, que es la serie de Jennifer Garner, ¿no? Exacto. Se conocer, es uno de los... Esa. Opa. Ahí está, este es el tema de Fringe, con el que inicia la present. Clarividencia, teletransportación, y así sucesivamente. La versión latina es espantosa. Fringe, como la cataloga la... Ciencia al límite. Como la cataloga en realidad un montón de espacios, como Archivos X con un buen guión. Sí, mucha gente cuando hizo el review de la primera temporada era Fringe, una serie, los expedientes X hechos bien. Claro, con una producción mucho más interesante. Realmente J.J. Abrams apunta a una producción más fuerte... Que, bueno, no sé si se acuerdan de lo que fue el fenómeno Lost, que duró desde el 2004 hasta el 2010, en donde todo el mundo estaba arañando. Undercovers, también dirigió Misión Imposible 3, que a mí no me gustó, pero sí estuvo la parte de la creación de Star Trek en el 2009, que me encantó el remake que hicieron. La película de Star Trek del 2009 está muy bien. Un remake bueno. Que tuvo tanto gusto, o sea, la crítica lo catalogó tan bien, pero tan bien, que vamos a decir como novedad en sí, que se publicó el 14 de septiembre, de que J.J. Abrams confirmó oficialmente como director de la secuela de este nuevo remake, que llegará a los cines en el 2013. Y bueno, lo lindo en realidad también es que todo el cast que estuvo trabajando en la 1 va a seguir trabajando en la 2. O sea, vamos a ver desde los villanos de Heroes hasta... Sí, vamos a ver otra vez. No me sale el nombre del actor de Sylar como Spock, que lo hizo bien. Sí, a mí me gustó. Es un Spock bueno. El actor que hace a Kirk es interesante. Sí, y después va a estar Simon Pegg haciendo de Scotty. Vamos a decir que J.J. Abrams... no solamente le han salido las cosas bien, porque por ahora lo que estamos diciendo son todas cosas muy zarpadas, sino que también le ha hecho porquerías. Vamos a decir, por ejemplo... ¿Cómo porquerías? No le salieron las cosas como quería. No, porquerías. ¿Y por qué digo porquerías? Porque en el 99 fue galardonado con... No, ni siquiera ganó, fue candidato nada más. Como peor guión... En los premios Raspberry, ¿viste? Los premios Frambuesa. Ahí va. Hace tiempo que los Racy. Fue galardonado como uno de los peores guionistas en el guión de la película Armagedón. ¿Armagedón? ¿La de Bruce Willis? Sí. ¿Él es el guionista de Armagedón? Sí. Está bueno. Ahí yo no voy a hablar porque Armagedón es una película que a mí me marcó. Igual conste que tiene también como mejor guión. Ver a Bruce Willis morir fue chocante. Fue candidato a mejor guión la serie dramática Lost, fue candidato a mejor guión en la serie dramática Alias, ganó en el 2005 con Lost, no en guión, que era lo que capaz que a él le hubiera gustado, pero sí en dirección del drama y en mejor serie de mejor drama, serie de drama. Y todavía los Emmy, candidato a mejor serie internacional también con Lost, y estamos hablando de premios importantes, o sea, para mencionar, él actuó como 6 grados de separación, actuó como actor, participó como actor, aparte de ser uno de los creadores también de 6 grados de... ¿Cómo es este? Sí, 6 grados de separación. Sí. Fue director de lo que fue Felicity, de Alias, de Lost, de Misión Imposible 3, Anatomy of Hope, Star Trek, acá le ponen Star Trek 11, es la nueva. Sí, en realidad es la nueva, es el reboot. Super 8, Undercover, compositor también de la música de Felicity, Alias Lost, Misión Imposible 3, Fringe, guionista de Taking Care of Business. Estamos hablando de una película del 90. Sí. Regarding Harry. Eternamente Joven, Forever Young. La de Mel Gibson. Gone Fishing. Armagedón, como habíamos dicho, Felicity, la serie de televisión. Joyride. Alias, la serie de televisión. Los, la serie de televisión. Misión Imposible 3. Fringe, la serie de televisión, la que se está pasando actualmente. Y Super 8. Y ahora, como le decíamos, para el 2013 va a estar con la nueva Star Trek. Aparte, no solamente de guionista, sino que... Para eso lo que dije recién, sí, fue es guionista. De productor. Y a su vez de creador, porque hay cosas que directamente... O sea, es más que un productor. ¿Vieron? Con el productor general se cataloga ya de creador. O sea, él es realmente creador de la serie de televisión Alcatraz, de Undercover, Fringe, Lost, Alias, Felicity, Super 8. Es un tipo que ha estado trabajando en un montón de Comic-Cons, dando charlas, sobre todo con lo que fue la serie Lost, una serie que fue súper galardonada. Es productor, o sea, de Cloverfield. Productor también de Cloverfield. ¿Y cómo nos salteamos Cloverfield? Porque saltaste, pasaste la parte de guion a producción, tenés razón. Productor, Undercover, Star Trek, Fringe, Anatomy, Cloverfield, What's About Brian, Six Degrees, Lost, Alias, Short Ride, The Suburbians, Felicity, The Palmers, Forever Young, Forever Young y Regarding Henry. Estaba hablando de, ¿qué pasa? ¿Por qué decimos... ¿Quién es este tipo J.J. Abrams? Porque en realidad es verdad, o sea, digamos que mucho del auge que lo ha tenido en realidad en lo que es del 2000 a la fecha y atrás de un proceso de producción. O sea, y aparte, claro, no es como se diría antes con los directores netos, o sea, no es un Steven Spielberg. No lo es. Pero como vos estás diciendo, está como siendo apadrinado últimamente por este último, ¿no? Bueno. ¿Qué podemos decir de J.J. Abrams? Uno diría, pa, una obra de J.J. Abrams seguramente es un éxito. No, ha sabido ver el fracaso. Una obra de J.J. Abrams seguramente es una megaproducción. Sí, tienden a ser superproducciones importantes porque tiende a tener grupos importantes de creativos, sabe vender bien las ideas y realmente llega en realidad a los estudios con producciones importantes. Igual yo creo que su pique sale con Lost. Después del auge que marcó Lost al mundillo... Que Lost, una serie que fue muy amada y muy criticada a su vez, una de las críticas que le hacían justamente es a los puntos de J.J. Abrams, que decían que muchas de los guiones del capítulo y de cómo se iban haciendo los giros en la historia, sí, lo levantaban ellos de los foros de los propios fanáticos cuando comentaban, algo que en realidad la crítica lo destruyó. Eso es medio cruel. Pero en realidad, digo, quieran o no, creo que no podemos mencionar un 2008 o un 2007 sin Lost en el medio y con toda la gente que estaba desesperada viendo los capítulos. Bueno, yo lo que te decía, ¿no? En el auge mediante Lost también le sale la oportunidad de ser productor de Cloverfield. Después ahora está Fringe. Una película que tuvo, o sea, bastante éxito Cloverfield. Sí, por la situación, onda, el estilo, cámara en mano, un monstruo que está destruyendo a Nueva York, si no me equivoco. Y está, pegó. Y bueno, ahora está con... No sé si es productor fijo de Fringe, sinceramente. Y no sé si ha estado guionando algún capítulo de Fringe. ¿Quién? Abrams. Está metido en Fringe. Y ahora le salió Super 8, que Super 8 ha tenido, por lo menos, yo por lo que he visto, ha tenido muy buenas críticas. Es que en realidad, digo, lo interesante de Super 8 fue eso, digo, cómo la coprodujo con Steven Spielberg y cómo volvió a algo que a Steven Spielberg en realidad le sale bien. Que últimamente Steven Spielberg no hace cosas que le salgan bien. No, pero lo veo metido en un montón de cosas últimamente Spielberg. ¿Por qué decimos, por qué estamos haciendo justamente en un programa friki hablando de J.J. Abrams? Porque el tipo participó en muchos géneros frikis por de sí mismos. O sea, hizo una película de monstruos, hizo Cloverfield. Hizo una película de ciencia ficción dura como es Star Trek, ¿tá? En donde la crítica lo hubiera destrozado si hacía una mala película y realmente, digo, se aguantó. No, supo hacer una buena película de Star Trek. Supo hacer thriller sobrenatural como fue Lost. Llegó a tocar producciones interesantes que no llegaron a salir, pero sí la adaptación para una serie basada en las novelas de La Torre Oscura de Stephen King. La Torre Oscura es algo que no llegó a salir. Sí ha hecho cosas medias baratas, por decirlo de alguna forma, como es Misión Imposible 3. Decimos medias baratas porque es un género en donde se gasta mucha plata, es una mega, mega, mega producción, pero en realidad... Muy del estilo Michael Bay. Ahí va. Muy al estilo Michael Bay, eso. También, digo, J.J. Abrams ha tratado de ser un personaje filántropo en donde ha hecho donaciones a, bueno, desde el Partido Demócrata a diferentes manifestaciones. No sé. Hola, sí, donó este cheque de $1,000. Vea mi serie. Sí, por decirlo alguna cosa también, sí. Digo, como le decíamos, ganó en el 2005 un Emmy por drama en Lost. Ganó también en el 2005, el mismo año, ganó a la mejor serie, a la dirección de la mejor serie dramática con Lost. Ganó un Globo de Oro en el 2006 también por Lost. Ha estado nominado desde el 2012 en adelante. También, como decíamos, fue nominado en el 99 a la Raspberry, peor guionista. Un premio BAFTA también por Lost. Y digo, y claro, y estamos hablando de un tipo que arrancó a los 16 años trabajando de lo que fue de atrás de cámara. Cuando él hacía música en realidad con sus compañeros, y empezó a participar de esta forma en realidad, por encargos, hacer pequeños cortinas musicales y efectos de sonido, hasta empezar a hacer temas fuertes, hasta temas de presentación, empezó a participar. Y bueno, es una persona que también ha estado durante más de 10 años vinculado con lo que es la movida del cine y la televisión. O sea, eso aparte es interesante, o sea, no es un tipo duro del cine, no es un tipo duro de la televisión, sino que se ha sabido flexibilizar y mover. Podemos decir, bueno, está, pero si hizo Fringe, hizo Lost, hizo Alias. El tipo es un grosso de la tele, no, pero ya desde el 99 está con... Sí, está metido en el ambiente hace rato. Claro, o sea, es interesante en ese sentido, como para mencionarlo. Yo sé, también ha hecho cosas que no han salido. También participó en lo que iba a ser una quinta película de Superman en el 2002 que no salió. No sé, ahí... Ahí va, sí, co-escribió una película de Superman. Que sí, por eso que no salió. Claro, sí, era la película que querían hacer con Nicolas Cage posiblemente. O algo así. No sé, es interesante. Yo sé. No, además es un tipo que vas a ver. Ahora lo vas a ver que el loco va a meter va a meter proyectos y todo. O sea, ahora está Fringe, que Fringe no sé cuántas temporadas durará. Creo que va por la sexta temporada. No, si no me equivoco. Va a arrancar la cuarta ahora de Fringe. ¿Sí? Sí, la cuarta. Y bueno, es un tipo que ha trabajado, como decimos, por las películas con las que ha trabajado con Harrison Ford, con Mel Gibson, fuerte. Mencionable, interesante y sobre todo por el tema de eso, de que recién ahora, en esta semana, nos venimos a enterar de que sale la nueva película de Star Trek, la segunda, el reboot, por decirlo de alguna forma, vendría a ser la Star Trek, ¿cuál? La 12, sí. No, la 12, sí, la 12. Sí, la 12 creo que es. Que llegará en el 2013, bueno, como le decíamos, se han confirmado todos los actores, tanto el Kirk, Spock y todo lo que es el cast principal. Y bueno, la vamos a estar disfrutando ahora dentro de poco. Sí. Así que nos vamos ahora al tercer bloque y vamos a dejar a J.J. Abrams a ver en el tintero, a ver qué nos depara el futuro con este tipo. Vamos a ver qué nos deja. Thank you. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Forjando el futuro. Universidad de la República. ...89.1... Universidad de la República. ...89.1... En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Escucha Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en internet. ...89.1... Uniradio. En la Universidad de la República. Espacio en construcción. Yo pensé que Nico ibas a dejar esto para un bar de retro importante, pero no. No, mira, hace tiempo que quiero hacer el bloque este, en realidad. Es verdad, desde que escuchaste la noticia sería el cómic nuevo de MacGyver. Ahí va, bueno. Y bueno, como la música es inconfundible, damas y caballeros, lo que estaban escuchando de fondo era la intro de la querida serie MacGyver, protagonizada por ¿quién? Y por nuestro gran querido, ¿ya? Mentor, por decirlo de alguna forma. Uno de los pilares. Uno de nuestras guías, el señor Richard Dean Anderson. O, en esta serie es MacGyver. Angus MacGyver. Un visionario paladín de la Fundación Phoenix. Sí, sí, que no usa armas, tiene un ideal tipo Batmanesco. No utilizo armas. Es que en realidad yo creo que me acuerdo de ese con Richard Dean Anderson y Dana Elka. Claro, como Pete Thornton, que era el jefe. Que manejaba la batuta en la Fundación Fénix. Que aparte es bastante gracioso como ese dúo después se proyectó después a lo que fue la serie, ¿cómo es? Stargate. En donde Dana Elka hacía justamente de el comandante de la base militar. En donde está el coronel. En donde. Coronel. Donde Richard Dean Anderson hacía de Capitán O'Neill. Ahí va. El capitán. Y siempre, aparte, siempre la misma relación, jefe-empleado. le surtía efecto. Bueno, Un poquito de historia. MacGyver fue una serie de televisión, como dijimos, protagonizada por el señor Richard Dean Anderson, que comenzó en el 85. Duró 7 años, o sea, 7 temporadas. Se emitió por la cadena estadounidense ABC y actualmente los derechos los posee la CBS y la siguen pasando por TCM. Capaz que en una de esas TCM... Sí, la tarde, siguen pasando por Canal 12. No, Canal 12 no la pasan más. No, la dejaron de pasarse muchos años en Canal 12. Me acuerdo que... Antes de irnos a la escuela todavía daban MacGyver. O sea, imagínate si será hace años. Y bueno, como dijimos, MacGyver es una persona es, que tenía un cierto... Lo interesante de la serie en sí de MacGyver era una situación que siempre él terminaba en el medio, sea mandado por la Fundación Fénix o ayudando a un conocido, amigo de, etcétera, etcétera. Y él tenía que enfrentarse a los malos, por decirlo de cierta manera. Pero no era, oh, tengo un arma, una espada y voy y me doy contra todo. El loco lo que tenía siempre encima, y mismo siempre lo decía en sus bolsillos, era un cacho de alambre, un cacho de cinta aisladora, un clip o algo así, y su navaja suiza, que su navaja suiza era su elemento más poderoso, por decirlo de alguna manera. Digamos que era mejor que una bazooka. Exactamente. Porque lo he visto improvisar en capítulos con ella para crear una bazooka, pero no importa. Es muy interesante todo el personaje de MacGyver, cómo se gestó, quién era en realidad Richard Dean Anderson en su comienzo. Ahí va, me acuerdo que esa incógnita me la contaste vos y esa incógnita yo no la sabía. Y vamos a mencionar, por ejemplo, características que la gente no se acuerda tanto como el verdadero nombre del personaje MacGyver, que era Angus MacGyver. Es que no lo mencionan hasta al final. Hay uno de los últimos capítulos que muestran el pasaporte de MacGyver y ves que se llama Angus MacGyver. Hasta el abuelo, que era un personaje que muchas veces aparecía en la serie. Le decía MacGyver. MacGyver, Mac, le decían. Pero es algo que generó cierta cosa. Al comienzo en el episodio piloto le habían puesto Slade. Y no quedó, le dejaron MacGyver. Es que en realidad el episodio piloto es un episodio que tiene bastantes incongruencias y que en realidad eso es lo que genera este... Sí, además en el piloto usa un arma. Eso cuando mismo. Él después tira el ideal este, que no usa armas debido a que un amigo de él de la infancia falleció por un arma cuando eran jóvenes. Justamente, que eso es una de las cosas que explicaba porque era que MacGyver, siendo un agente secreto, no usaba armas. Digo, es bastante interesante en cierto sentido. Llama agente secreto, diplomático, físico, porque él se recibe en la serie, no me acuerdo en qué año es que, pero él está recibido en ciencias físicas. Y bueno, como lo ha demostrado alrededor de toda la serie, desde haciendo niebla con hielo seco y Coca-Cola hasta... Es una de las cosas que me acuerdo así por arriba. Hasta lograr desarmar bombas, saber luchar cuerpo a cuerpo. Se manejaba dentro de todo bien. Ahí nace la piña MacGyver. La piña MacGyver, que era la piña de abajo, abajo donde podías. Pero nacen muchas cosas con Richard Dean Anderson de esa forma. O sea, vamos a decir que MacGyver en realidad, ¿qué era lo interesante de las...? No me pongas esa foto, me da pena enorme. No. Verlo viejo me da pena, yo lo quiero ver joven. Viste, si pudiera darle la juventud a otra persona, se la daría a Richard Dean Anderson otra vez. Primero de todo, yo quiero simplemente decir una cosa. Porque uno dice... pero él era simplemente... Un actor... Que salió ahí de la nada. Sí. No. Richard Anderson es mucho más que un simple actor. Bueno, una cosa es su ocupación, pero yo estoy buscando acá porque en realidad él es ingeniero. Ahí va, no me muestran. Es muy parecido a lo que le pasó, ¿no es?, a Harrison Ford con Han Solo, con el personaje de Han Solo. Exacto, en realidad Han Solo, para Harrison Ford, estaba trabajando como asistente... Era carpintero, o algo así, el carpintero de la producción. Sí, ¿no? Pero ya había trabajado en cine y estaba trabajando como asistente para introducir a los actores, ya que en su momento... no quiero decir el nombre del director de tan afamada película, porque sí, no. Es un liendre. Pero quería actores nuevos, quería actores jóvenes, quería actores que no fueran conocidos para que no destacaran sobre su... Es un liendre y por eso estamos en la estrella creada por él. No. Volando. No. La estrella fue toda a base de carpintería de Harrison Ford. Sí. Y arquitectónicamente mal hecha. Pero da. Pero igual, y muy interesante es eso, de que en realidad Richard Anderson, en realidad en su audition para, para lo que fue MacGyver. Simplemente estaba como asistente técnico para el personaje que iba a interpretar. Claro. Que obviamente era un personaje mucho más carilindo. Él era el ingeniero que se encargaba de las situaciones que mostraban alrededor de la serie para el personaje. Y aparentemente le dijeron, che, ¿te animás a probar? A ver cómo queda y gustó cómo interactuó. Y bueno, ahí arrancó una carrera de un personaje icónico. Todo el tiempo, o sea... Y vamos a partir de la base de que 7 años en lo que era la época de los 90 era muchísimo, o sea, y más para una cosa que no fuera una novela, o sea, era una serie pico, de acción. 100 y pico de capítulos debe haber tenido, más o menos. Más 2 películas, que son después de la serie. Que una es El secreto de la Atlántida y el otro creo que es El día del juicio final o algo así. Es más, justamente el tema de que Richard Anderson dijo que él siendo MacGyver, durante 7 años de su vida, o sea, desde el... cuando la serie fue cancelada, él no tuvo vida propia y que constantemente era llamado MacGyver y había quedado encasillado en ese perfil. Y sí, es lo que le ha pasado a muchos actores de esa generación, ¿no? Vamos a partir de la base de que en realidad en Estados Unidos nace toda una cultura de adoración a MacGyver, que Matt Groening en su serie, que son Los Simpsons, hace varios chistes, por ejemplo, del fan club de MacGyver. Y vamos a decir que, digo... Ahí Richard Dean Anderson lo hace su voz en ese capítulo, parece, y hace su voz. Claro, pero vamos a decir que este chiste de que... De que las hermanas adoran, viene desde la primera temporada de Los Simpsons. O sea, no es un chiste que salió al final, ¿no? Viene desde algo... Hace 22 años atrás. Exacto. Y vamos a decir que justamente MacGyver en realidad generó, primero de todo, casi todo un género acerca de... Bueno, después salieron, yo sé, por tiempo, ¿no? Digo, otras series que son bastante buenas también, pues no vamos a discutirlas. Agarraron lo que fue ese impulso, como puede ser The A-Team o Los Magníficos, en donde improvisando con un montón de cosas podían llegar a hacer cosas importantes. Digo, yo creo que MacGyver en realidad no solo marcó una característica bastante interesante en lo que fue en sí el personaje, un personaje... que podía vencer todo con su ingenio, porque creo que la definición de MacGyver era un personaje que podía vencer todo con su ingenio. Yo puedo vencer a la maldad con mi inteligencia. Exacto, y sin armas. Sin armas, por eso. Es más, y era no violento en cierto sentido. Y aparte siempre tenía como que era un personaje moralmente positivo, ¿viste? Sí. Le gustaba hacer deporte, amante del hockey, cuando era chico jugó hockey profesional. Estamos hablando del personaje, no de Richard Anderson. De MacGyver. Estamos hablando de MacGyver. Cuando es ya mayor, juega de vez en cuando hockey. No le gusta el golf porque no lo entiende. Dice que es un deporte que no entiende. Una persona como MacGyver que no entienda el golf. Sí, pero es porque en realidad es debe tener algo siniestro el golf. Decía, no, apunta a ese como perfil humilde que tiene. Aparte con el corte de pelo, que era un corte de pelo bastante clásico. Que es el. No sé cómo. No me acuerdo el nombre ahora. El Hawk. Es como un casco en realidad, en donde se dejaban los pelos largos de atrás y un poco despeinado hacia adelante, rebajado hacia los costados. Ahí va. Bueno, el que se acuerde si lo puede postear en el muro el nombre de ese tipo de pelo. Aspirante a peluquería o algo así. Sí, vamos a decirle a Rockefeller que sí. Esa persona que él dijo gordo algo, esa persona es la que no queremos mencionar. Porque no le vamos a dar vida en este programa. Ya le dimos mucha vida muchas veces. Está bueno, pero... Cuando querés acordarlo, vamos a volver a mencionar. Sí, es verdad, sí, en algún momento lo vamos a mencionar. Es como al innombrable, al otro innombrable que tenemos, que lamentablemente lo vamos a terminar mencionando tarde o temprano otra vez. Pero como estábamos diciendo, es un personaje, como dice Juan Pablo, humilde, un personaje que cuando le preguntaban ¿qué haces en la Fundación Fénix? ¡Ah! Cosas. Aparte, la misteriosa organización Phoenix, que yo tenía obras de caridad, pero también tenía exploraciones científicas. O sea, asuntos con la CIA, con el gobierno. Claro, no, sí. De repente decía, no, porque la CIA contrató a los asesores de la organización Phoenix. Y yo, ¿qué mafia es esta? El Pete Thornton tenía toda la batuta. Eso era lo que pasaba. Y aparte, él era un vocero, era la parte de la organización. La organización era grande e invisible, todo por detrás de él. Aparte, también vamos a mencionar villanos espectaculares como era Murdoch. Ay, no me acuerdo. Ay, no me puedo acordar de Murdoch, boludo. ¿No? No. Murdoch es el archi... O sea, es más que un archivillano. Porque en realidad era el también un... archienemigo. Era no solamente que era malo, también era inteligente, maestro del disfraz. Ahora me acordé de Murdoch. No sé cómo explicarlo, o sea... Creando trampas... Una persona que creando trampas era infalible. Sí, o sea... Y nunca fallaba menos que McGregor se interpusiera en su camino. Sí. O sea... Yo sé, yo creo que en realidad Murdoch... Y vamos a partir de la base. Tampoco era un villano que aparecía en todos los capítulos. Aparecía recurrentemente, pero no era el villano siempre. Y sin embargo era todo un personaje que cuando aparecía Murdoch en los capítulos la cosa estaba complicada. Aparte de la frase mayor de... Murdoch. Sí, sí. Que estaba quemado cuando identificaba que el villano estaba detrás de algo. Es bastante interesante en sí. Como decía Nico... Una serie que tiene 139 capítulos, o sea, más de 100 capítulos. Más dos películas en TV. Eso mismo, dos películas. O sea, y si querés la podemos mencionar, que son El Tesoro Perdido de la Atlántida, ¿tá? Y El Día del Juicio Final. Sí, no, la primera trata todo el tema del misticismo de la Atlántida, la búsqueda de la ciudad perdida de la Atlántida. Y después la otra, no, la otra pasa un poco más de acción cuando que un amigo de MacGyver muere. Igual creo que la segunda, que es hacia El Día del Juicio Final, lo que tiene la película en sí es que es como una gran producción de la televisión americana, porque muestran paisajes europeos. La película es rodada en diferentes paisajes de Inglaterra. Creo, si no me equivoco, pasan por Francia también, y justamente se dedica, o al menos parte de la trama, es que un amigo de MacGyver es asesinado de forma misteriosa y MacGyver decide investigar. Y cuando investiga, descubre que están fabricando armas nucleares en Inglaterra. Exactamente. Además de que siempre las películas traían el caso original otra vez las dos películas tuvieron el caso original otra vez. Tuvieron a Richard Dean Anderson, a Dana Elkar y a todo el grupo que no se separa, porque como estábamos diciendo, digo... Richard Dean Anderson, cuando actuó como MacGyver, que vamos a decir que la serie duró desde el año 1985 hasta el 92, y las películas, creo, si no me equivoco, terminó siendo como en el 94. Después, cuando estuvo en, ¿cómo es ese? En Stargate, fue en qué año, del 97 al 2005. Y cada tanto aparece. Y a como... su vez cada tanto sigue apareciendo, creo, de la última aparición de Richard Dean Anderson como el teniente O'Neill. No, como el... Sí. Ya había subido, ya era capitán O'Neill. Es en el 2009, con Stargate Universe en un pequeño cameo. En Universe aparece, estaba, viste, yo no sabía si en... Atlantis es una también. No Atlantis no, también es una por eso, en la que creo aparece. Que la última que sabía que había aparecido era en Atlantis. El tema de Atlantis es que cuando salen los crossovers entre Stargate SG-1 y Atlantis, ya no está más ¿cómo es este? Richard Dean Anderson en el cast normal. O sea, es un grupo. Es un personaje que aparece en... Es un personaje invitado. Ahí va. Que cierta regularidad. Vamos a aclarar también una cosa de que Stargate, la serie, que es digamos que Richard Dean Anderson en realidad no apareció en la película original de Stargate, sino que en realidad fue invitado, ya que él era un personaje bastante, o sea, era un actor bastante pesado y con una trascendencia, o sea, una historia en realidad en lo que es la televisión, que es bastante buena. Tenemos una llamada al aire. A ver. Hola. Departamento de quejas. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Cómo andan? Yo creo que tenemos ya un invitado recurrente, ¿no? Sí. Para decirlo. Que aparte vamos a decir capaz que él llegó a pispear MacGyver, pero no lo vivió. No lo vivió. Pues, para, ¿cuántos años tenés? 12. No lo viviste. No lo viviste. No. Pero... O sea, vos no viviste MacGyver, pero yo te pregunto, ¿cómo es MacGyver? Lo sabés, porque es un personaje que quedó en la historia, por decirlo no, de alguna sí, forma. Pero, he visto capítulos, sí. ¿Y sí? Que la pasaban en la tele común. ¿En el 12? No, sí, creo que sí. Y yo la veía. Es más, no. Yo creo que en realidad lo que es bastante interesante es cómo la franquicia de MacGyver la siguen estirando al punto de es que, como mito. Estábamos diciendo a comienzos de este año, lo habíamos dicho de que iba a salir un cómic basado en el personaje MacGyver, no, el cual al final... Eso lo hacen hasta con Constantine. Sí. Al revés, no sé si primero fue un cómic o... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa primero un cómic? Constantine. Sí, Constantine, sí. Sí, sí, sí, Constantine. Viene el Hellblazer. que en realidad era Hellraiser, pero para que no se pareciera... Cliff Barker, no, para que Cliff Barker no tuviera problemas con los derechos de la del nombre, pasó a ser sí, Hellblazer. No, y es Sting. Yo les iba a decir porque yo... John Constantine es Sting. Sí. Le leí cómo es y decía que siempre está así, andaba con su descapotable, que con su navaja suiza. No, descapotable, jeep. Descapotable. Ahí va, un jeep. Porque tenía un jeep. O sea, la característica creo que por decírtelo, o sea, o por comentártelo a vos, lo más característico de Maguire es que era un personaje rústico. Nunca lo íbamos a ver muy peinado, nunca lo íbamos a ver muy, muy prolijo, siempre lo íbamos a ver en un jeep, con botas, aviador. Campera sí. Aviador, en alguna moto. Sí, sí, no. Y dije con un clip, chicles, CDs. Sí. Con una navaja. Sí, cualquier herramienta que le permitiera. Y Victorinox, la navaja. Ojo, no era cualquier navaja. Sí, yo sé. Él tenía las marcas Wikipedia, sí. Eran unas... No me acuerdo ahora. Pero como es... Que... Sí. La Victorinox es la del ejército suizo. Sí, la Victorinox. Es la famosa navaja suiza roja. Sí, que a él le salva la vida en un capítulo cuando... Queda dormido y piensa que viaja en el tiempo. Le disparan en el pecho y lo salva que el disparo quedó en la navaja. ¿Ves? Ya está, no podemos hablar más nada de Maguire ya a esta altura. ¿Ves lo que? Yo leí uno que en un capítulo aparece un personaje en la tercera temporada y que es un asesino. Y lo trata de matar y se muere por un ataque al corazón. Antes de matar a Maguire. Es que Maguire en realidad es un personaje que, digamos, que no es inmortal, pero se ha salvado cada una. Bueno, llegó a ser un rayo láser él. Improvisándolo con un diamante en un capítulo que estaba ambientado en la Casa del Terror, sino que creo que era justo contra Murdoch. Ah, sí. Puede ser que muestran que los dos... porque los dos tienen fobias a las serpientes. ¿Qué? Que ahí, tanto MacGyver como Murdoch le tenían fobias a las serpientes. Ah, las serpientes. Sí. Sí. Pero bueno. No, sí. ¿Y cómo es? Y que armaba cosas así nomás, de la mano, lo que tenía. No, sí, le faltaba tener una torta frita y armaba una bomba nuclear, por decirlo de una cierta manera. Sí, y yo me acuerdo siempre lo veía tipo, como que su unidad estaba acampando. Siempre estaba en un lugar tipo, no sé. Ah, cuando iba a la cabaña del abuelo, que el abuelo, ahora no me acuerdo el nombre del abuelo, pero era siempre... muy común ir a visitarlo y vivía tipo así, cabaña en las montañas. Pero yo me refería a un clima tipo desértico que estaba todo arenoso. Ah, sí, supo también. Las misiones de encubrimiento de la Fundación Phoenix. Supo. Es que en realidad lo gracioso de eso es que en realidad el personaje de Maguire era un agente secreto en cierto sentido. Sí, pero... O sea, un agente multiuso de esta organización mística que era la Organización Phoenix. Que le pagaban con bonos. ¿La organización Fénix, él siempre estuvo ahí o cuándo entró? No, está planteado de que siempre estuvo ahí. O sea, él fue reclutado desde muy joven por la organización y siguió trabajando hasta, digamos que durante todas las temporadas de la serie. En ningún momento estuvo... O sea, en algunos momentos él discrepó con alguno de los conceptos o algo, pero también digamos que la organización Fénix era como un... No, sí o sí, no también. Hay veces capítulos que no están en la misión para la fundación y había... determinadas situaciones o algo que él tenía justo y ayudaba. O... Sí, y como es, y... Sí, yo eso único que leí que era lo de que en el piloto usó un fusil, pero en realidad no los usa porque se murió el amigo. Sí, aparte de una cosa que también tenía era que el formato de los capítulos eran como bastante simples en sí, o sea... Normalmente o arrancaba la música de la presentación de una o aparecía una imagen donde Maguire ya estaba en una misión que te empezaba a contar él con su voz, así la voz en off, siempre de él hablando. Además lo bueno que tenía la serie a la vez que cuando él hacía los artilugios que hacía, los iba explicando. Eso era algo bastante interesante también. Y que no eran cosas descabelladas tampoco. ¿Me sigue casero, se pueden hacer? Sí. Sí, claro. No se hagan no lo hagan en sus casas. Sí, aparte, él yo creo que llegó a decir esa frase más de una vez. Y puede ser que lo haya dicho, sí, sin duda alguna. No lo hagan en casa. Pero en bueno. Sí es bastante interesante. O sea, ¿qué nos deja MacGyver? Nos deja un... Primero de todo vamos a decir para qué fue creada. La serie fue creada por una serie de acción que salía una vez por semana. Nada fuerte. pensado hasta para los cierres, que la serie empezó a tener mucho auge, ya que el personaje en sí gustó mucho. Como decíamos, no solamente gustó al punto de que otras series salieron a copiar un poco el formato este, y justamente si mencionamos una serie, creo que la serie más famosa que copió este formato fueron Los Magníficos. Estamos hablando de una serie que al día de hoy, o sea, estamos hablando de que la serie es del 85 y estamos en pleno 2011 y seguimos hablando de la serie como si todo el mundo la conociera porque ha trascendido las generaciones. Tenemos que un actor que es Richard Dean Anderson logró salir de su perfil de estar encasillado en el personaje, pero después de cuántos años. O sea, estamos hablando de que la serie terminó en el 92 y él recién pudo ingresar a la serie con lo que fue Stargate más o menos, pero en el 97, 98, y siguió encasillado como el actor de MacGyver. Sí, pero si vos pensás Stargate, a gente le puede gustar, pero no creo que sea... ¿Cuánto duró Stargate? Buah, tienes... Y Stargate la sigue durando. SG-1 terminó no sé qué año y sigue las demás. Stargate... Sí, pero MacGyver fue todo seguido y ahí después salieron las películas. Sí, pero mirá, ya Stargate tiene la misma ya tiene más años que MacGyver. Sí, Stargate ya tiene más años porque son series diferentes. O sea, tiene varios... Es un universo entero donde hay diferentes series. O sea... Vos ves a Anderson y vos decís un que es en Stargate, un doctor es, ¿no? No. Es Jack O'Neill. Es un militar. Ah, sí, doctor militar. Y en realidad te voy a tirar las fechas. Con un jeep y una navaja. No, para nada. Es un hombre de armas. Pero te voy a mencionar las fechas nada más y con eso vamos redondeando el programa de hoy. Stargate, la película, salió en el 94. La serie... después se creó para el 97. La primera temporada, o sea, la primera parte en realidad de lo que fue el rol fue del 97 hasta el 2005. Después se retomó en realidad del 2005 hasta el 2007. Después ahí hubo un continuo en donde empezaron a salir las diferentes series como Stargate SG-1, que fue un spin-off que salió del 2007 al 2008. Atlantis, que salió en el 2008, y Stargate Universe, que salió en el 2009. No, perdón. No, el Universe está en la actualidad, me parece. Sí, pero es que está actualmente por la segunda o tercera temporada. Sí, pero Anderson no entra en ninguna casilla más, ¿no? Y en realidad sí, sigue apareciendo como personaje invitado. Sí. Un personaje que aparece a veces en el camino y todo eso. Bueno, tenemos que ir dejándote, Facu, porque tenemos que ir cerrando el programa este. Muchas gracias por llamar, como siempre. Dale. Y nos estamos retirando entre... Exactamente, nos vamos a ir retirando a las 9. Y los esperamos para el próximo programa de Universo Alternativo, el próximo viernes. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un muy buen fin de semana. Chau. Chau. It's just not safe.